Vimos ya cómo en algunas de las presentaciones se mencionó que Pemex Refinación y Pemex Petroquímica tuvieron en el año 2007 pérdidas conjuntas antes de impuestos por más de 60 mil millones de pesos, y obviamente estas pérdidas son iguales después de impuestos, dado que al tener una pérdida no pagaron impuestos. Una vez claro que la renta petrolera se materializa en la extracción de los hidrocarburos, que la renta petrolera pertenece a la nación y la recibe el Estado a través del régimen fiscal, y que el régimen vigente cumple con el objetivo de transferir al Estado la renta petrolera sin poner en peligro la viabilidad financiera de la empresa, falta el turno de revisar los mecanismos y los principios que deben regir la distribución de dicha renta.